Bien, amados, vamos a continuar con Mateo capítulo 5, hermanos. Estamos viendo las bienaventuranzas. Hemos visto varias de estas ya. Y esperemos que Dios nos siga dando de su entendimiento, de su gracia, para poder entender, comprender esta dicha del Señor que ha preparado para sus hijos. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tenernos, Señor, aquí juntos para honrarte y glorificarte, Señor. Te has dignado en llamarnos, Señor, a personas indignas, personas que solamente hicimos el mal, Señor. Que nos rebelamos ante tu voluntad, que no nos conformamos al deseo de tu corazón, Señor. Pero tuviste a bien traernos a tus pies, tuviste a bien salvarnos, Señor, cuando nosotros no te elegimos, no te escogimos. Tu gracia, Señor, tú te fijaste en nosotros por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Y gracias a tu gran misericordia hoy estamos delante de ti, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que andemos como es digno de este llamado santo. Que nos esforcemos en la gracia, Señor, nos falta mucho de nuestro. Que nos dispongamos a padecer, a sufrir por Cristo. Oh bendito Dios, ayúdanos, Señor, a considerar el alto llamado que nos has hecho, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, las bendiciones del Señor, la dicha del Señor otorgada por gracia a sus hijos, inmerecidamente. Y esta dicha que el Señor ha derramado en sus hijos, esta bienaventuranza, es dada justamente por la obra que Él logra hacer en nosotros. Todo viene de Él. Hemos llegado a ser pobres en espíritu, humildes, mansos, por su gracia. No lo éramos, nacimos inclinados al mal, a la soberbia, a la arrogancia. Sin embargo, Él ha logrado que seamos así. Y esta pobreza en espíritu, que debemos entenderla correctamente, el Señor va a seguir conformándonos a Cristo. como él nos dice en este mismo evangelio: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él ha logrado, hermanos, que lloremos por nuestros pecados, por esos pecados que antes disfrutábamos y antes no nos cansábamos de hacer el mal. Ahora Él ha logrado que lloremos por esas cosas que le causaban una ofensa tremenda a Él. Y debemos dar gloria a Dios. Por eso son bienaventurados los que lloran. Dichosos los que lloran por sus faltas. Dichosos los que lloran por cuando consideran lo malo que hemos sido delante del Señor. Los que lloran también por la pérdida de otras personas, por el estado de los demás. Dichosos los que lloran por la iglesia de Cristo. Ver su condición de la iglesia, como Pablo dice, que no había dejado de amonestaros con lágrimas, de noche y de día, amonestando a cada uno de ellos. Y no es una conmiseración, una autoconmiseración. Es un lloro que Dios aprueba, que no son lágrimas por uno mismo, sino por los demás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan comer del pan del Señor, de su verdad, de su justicia, de lo que Él ha determinado, de andar en el camino que Él ha trazado. También son bienaventurados los misericordiosos. Y esto es una dicha, hermanos, cómo Dios ha logrado que tengamos un corazón misericordioso por los demás. Que ya no nos enerve la maldad de las personas al considerar que nosotros hemos estado allí, que Dios nos ha sacado de ese lugar. Y en lugar de despreciar al pecador, hoy debemos tener misericordia de ellos. Si bien es cierto, la maldad nos debe llevar a predicarles, anunciarles la verdad, y a veces hay indignación contra el pecado, pero debe ser con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Y esto debemos dar gracias a Dios, hermanos, porque Él ha cambiado nuestros deseos, Él ha cambiado nuestros propósitos, nuestras metas. Y hoy podemos ver que nuestro corazón está limpio del pecado, solamente por su gracia. Y esto sigue efectuándose en nosotros. No ha sido hecho una vez, sino que continúa Dios limpiándonos. Por eso su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Todavía continúa haciendo esta obra y nos presenta sin mancha, sin caída, delante de su Padre. La semana pasada vimos, bienaventurados los pacificadores, y decíamos que algunos han confundido esta bienaventuranza hablando de hombres que buscan la paz entre las naciones o en la sociedad. Pero Dios no está hablando de eso aquí. Dios está hablando de aquellas personas que llevan adelante el ministerio de la reconciliación. Los que anuncian buenas nuevas de paz al pecador. Los que llevan adelante la reconciliación del pecador con su Dios. Y gloria a Dios, hermanos, porque somos embajadores en nombre de Cristo y debemos disponernos a servir, anunciando la paz de Dios al pecador. Veremos ahora, hermanos, dos bienaventuranzas que están seguidas aquí, son mencionadas, es de la misma connotación acerca de los que padecen por causa de la justicia y los que son vituperados y son perseguidos y son calumniados por el nombre del Señor. ¿Por qué son bienaventurados? los que padecen persecución por causa de la justicia, porque hay una dicha. En primer lugar, hermanos, debemos aceptar y entender que nadie de nosotros anhela sufrir. Nada. Nosotros somos personas que no somos inclinados a padecer. Hoy tenemos muchas formas de huir del padecimiento. El hombre escoge la vida más fácil, los trabajos más sencillos, las formas de vida donde no se le complica su existencia. Si le das a escoger un trabajo donde va a trabajar todo el día y va a sudar y va a estar esforzándose, a un trabajo donde por ahí puede estar sentado y solamente va a mover las manos, va a escoger este más. Aunque hay trabajos que son sentados y el desgaste mental o de las emociones es grande, como algunos de ustedes tienen. Pero igual, siempre somos llevados a eso, a no padecer, a no sufrir. Esa es la naturaleza nuestra. Sin embargo, debemos ver y debemos rogar al Señor que forme en nosotros un carácter sufriente, un carácter dispuesto al padecimiento. Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ninguno es coronado como atleta si no lucha legítimamente. Segunda Timoteo 2 le dice esto Pablo a Timoteo. Y nosotros, si hay algo que el joven huye, siempre es del servicio militar. ¿No? ¿A quién le gusta el servicio militar? Ir. Hace poco, cuando salió una ley casi obligatoria, todos estaban temblando, ¿no? Dice, iremos, no iremos, ¿no? Iremos, ¿no? Porque esa vida, ¿qué demanda? Disciplina, ¿qué más? Obediencia. No te vas a levantar a la hora que quieres. Vas a estar siempre escuchando órdenes y tienes que obedecer. Siempre obedecer. ¿Y a quién le gusta obedecer? A los obedientes. ¿Y quién es obediente? Ahora, el Señor dice que nos ha tomado por soldados. ¿Entendemos esto, amados? Que Él quiere que le sirvamos de esta manera. Por eso la obra del Señor es comparada como una milicia. Pablo dice de Epafrodito, mi compañero de milicia. Lo mismo dice de Timoteo, que tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi padecimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué hoy tenemos cada vez menos verdaderos siervos del Señor? Porque no son formados conforme a la palabra del Señor, no son formados en el padecimiento. Muchos de los lugares de formación, entre comillas, hacen una formación teológica de conocimiento. Pero lo que nos enseñó nuestro Señor, lo que Él enseñó a sus discípulos, fue transmitirles el carácter sufriente, el carácter del padecimiento. Y a ellos por ahí no les gustaban algunas cosas. Y el Señor le tuvo que enseñar con su ejemplo. Tanto que llegó ya la hora de pasar al Padre y Él les dice a sus discípulos, la hora ha llegado. La hora ha llegado, el momento ha llegado. El Hijo del Hombre va, según lo que está determinado de Él, va a sufrir por los sumos sacerdotes, por el pueblo de Israel, va a sufrir. Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, en las cosas de los hombres. A Pedro y a los que están ahí les habrá extrañado que el Señor diga esto. Ten compasión de ti, algo que el Señor nunca tuvo de sí mismo, ni nosotros debemos tener de nosotros. La autocomiseración no es un sentimiento correcto, el sentir pena por uno mismo, el llorar por uno mismo, no corresponde a los soldados del Señor. Dios quiere que tengamos un carácter varonil, y esto para hombres y mujeres, en el sentido del padecimiento, de estar dispuesto a sufrir por causa del Señor. Y bienaventurados sois, si es que padecemos conforme a la voluntad del Señor. Por causa del Señor, no por causa de nuestro pecado. Por eso Pedro dice, si sois abofeteados y sufrís como malhechor, ¿qué recompensa tendréis? Mas si sufrís por causa de la justicia, sois bienaventurados. Bienaventurados, hermanos. Si padecemos por causa del Señor. Pero es cierto y es verdad que si no tenemos un carácter sufrido en las cosas de esta vida, no nos va a acompañar para lo otro. Una vez salimos a predicar a un lugar, hermano del sol estaba casi a 40 grados. Entonces salimos con unos hermanos, digo, vamos a ir. Mis hermanos, a esta hora no se sale. ¿Por qué le digo? El sol quema, me dice. No, igual, yo haciéndome el valiente, ¿no? Igual, vamos a salir, hermano. Tenemos que salir. Hermano, pero también la gente a esta hora duerme, me dice. Era un lugar de mucho calor. Y yo insistí, digo, no, hermano, vamos a salir. Igual, vamos a salir. Ah, bueno, si usted dice, está acá. Y salimos, ¿no? Hermano, dos cuadras y estábamos empapaditos así. Y yo le digo, regresemos, hermano. Yo le dije, hermano, esta hora no se sale. Entonces me quería hacer el valiente y realmente yo no tenía el carácter, la disposición. Y yo era el que estaba más empapado que los demás, ¿no? ¿Entendí algo allí? Pero después hemos tenido otros momentos donde el clima sí era propicio, las circunstancias se daban, pero varios que nos acompañaban no estaban dispuestos al padecimiento, a sufrir algún insulto, o a caminar un poco más, o a quedarse unas horas más tarde. Y después relacioné la vida que ellos habían tenido, cómo habían sido formados en sus hogares y la disposición para servir. Y hermanos, aquí los padres tenemos mucho que ver. Si tenemos hijos engreídos, si tenemos hijos que le hemos llevado la comida a la cama, que nunca han lavado su plato, que no han tendido su cama, que no han barrido la casa, que no han obedecido, no han sacado la basura, ¿cómo servirán al Señor? ¿Cómo se dispondrán al padecimiento? Y ahora entendemos por qué el Señor escogió a estos hombres del vulgo. Eran hombres que tenían que trabajar, eran hombres esforzados, eran hombres que estaban allí pescando, En un momento va y le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado, no hemos hallado nada. A mí me gusta la pesca y no hay peor cosa que ir y disponerse unas horas y no pescar nada. Es horrible volver con la mano vacía. Ahora, yo voy de pescar porque me agrada, no porque como de allí, pero estos hombres sí comían de allí. Era su sustento. Y tenían que ser esforzados para eso. Así que si has tenido la desdicha de tener padres que no te han criado bien, que no te han llevado el esfuerzo, tú debes disponerte a sufrir ahora, a padecer, a levantarte temprano. Así te piden trabajar, a trabajar, a ayudar. Yo doy gracias a Dios porque en casa me enseñaron así a trabajar desde pequeño. Es bueno, no es malo. Esa ley de que los niños no trabajan es terrible, deben trabajar. No deben ser explotados, pero sí deben trabajar. Desde pequeño, desde que ya saben caminar, puedes decirle: levanta esto, lleva allá, y darle órdenes, cada momento. Leslie no está acá, bueno, es poco los niños. Y Leli, cuando llega a casa, le comenzamos a mandar a hacer cosas. Es sordomuda, pero le... Y ella me ve descansar a mí, ¿no? Me ve, porque el sábado yo descanso un poco. Me dice... Le dice, ¿no? Mi papá, esto es trabajar, ¿no? Entonces, como va el fin de semana, después le dice, no, él estaba trabajando. Y después me ve, ayer hicimos algo en el jardín, ¿no? Me dice, estás trabajando, dice, ¿no? Se dan cuenta, rápido. Hermanos, tú y yo sabemos cuán esforzados somos para las cosas del Señor. Y si no tenemos ese carácter, debemos pedirle al Señor. Debemos rogar al Señor. Es el inicio para todo. Y debemos disponernos. Porque si no, ¿cómo pasaremos el sufrimiento, el padecimiento, el sufrir un acoso, si las cosas mínimas no hemos sido fieles? Padres, colaboren con esto. Los siervos del Señor salen de hogares donde han sido esforzados, donde los han formado para esto. Ustedes han leído la vida de hombres. Hace poco una hermana me decía de Susana Wesley, ¿no? ¿Cómo crió a sus hijos? Y le dice, ¿tantos hijos? Sí, pero ahí los formó. Hoy nuestras mujeres, ¿cuántos hijos quieren tener? ¿Tú cuántos hijos quieres tener? Se casan y dicen, no más, ¿no? Porque ya no les da el carácter, no les da la fuerza. Es porque hemos venido empeorando, no hemos ido mejorando, ¿no? Porque ya saben que un hijo es su trabajo, es un esfuerzo y demanda desde que se levanta, no hay descanso. Hermanos, ahora llevemos esto a la causa del Señor. El Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el padecer por causa de la justicia debemos entenderlo como una gracia, como algo que el Señor nos concede, no como algo injusto, no como, es injusto de una manera, pero es lo que el Señor determina para nosotros. Y no debemos tener pena de aquellos que padecen por causa de la justicia, ni orar con a veces como si fuera algo malo. Sí debemos orar para que el Señor los proteja y los cuide, pero también en esas oraciones debemos incluir que nuestros hermanos son dichosos por padecer por causa de la justicia. Porque a veces oramos teniendo conmiseración de ellos, tenemos mucha pena y lloramos, Señor, que no sufras. ¡No! Es una dicha que padezcan por causa del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 28 y 29 dice, desde el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El conflicto de estar con el Señor, ¿no? ¿O no? ¿Qué es mejor, partir ya con el Señor o estar todavía acá? Y Pablo dice, estar con el Señor es muchísimo mejor. Por eso nos debemos querer partir, ¿no? Pero a veces nos aferramos más a esta vida. Hermanos, y debemos ver esta gracia del Señor como una concesión. Cuando el Señor quiere dar sus galardones a un hijo, una de las cosas que hace es que padezca por causa del Señor. Es algo que Él lo hace. Y los filipenses, y los tesalonicenses, y los de Berea, y algunos, y muchos hermanos más, Dios les había concedido esta gracia de padecer por causa de Cristo. No es que ellos buscaban el padecer, no es que buscaban la persecución, no, el Señor les concedía esto. Dice la Escritura, a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Este es un texto muy claro que nos habla acerca de la gracia del Señor. Si hemos creído, ha sido porque el Señor nos ha concedido. Nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y por esa causa creemos en Él. Y no solo eso, sino también nos ha concedido que padezcamos por Él. Amados, pregunta, ¿cómo enfrentamos un padecimiento por causa de Cristo? ¿Cómo enfrentamos padecimiento por causa de Cristo? No por causa de nuestro pecado. Algunos hermanos me han compartido, ¿no? Un hermano en esta semana me hablaba de algo que pasó en el trabajo, cómo alguien fue injusto con él, le metió el carro y él reaccionó de una forma incorrecta. A mí también me ha pasado, creo que a muchos de nosotros. Cuando nos hacen una injusticia, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Defensa. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién te crees? ¿No? Rápido. Y después uno se arrepiente y dice, ¿por qué hablé? ¿Por qué dije, Señor? ¿Por qué? No me dispuse a callarme. A veces pasa en casa. El Señor no se ejercita en casa. A veces tu esposo o tu esposa, creyente, ¿verdad?, te dice algo que no te debe decir. Le decimos algo donde realmente nos enerva, nos lleva a querer responder, pero el Señor nos dice, que no nos defendamos, que dejemos esto al Señor. La mayoría de discusiones en casa vienen porque el que ofende, ¿no? Empieza el que ofende y luego el otro responde y el otro responde y de ahí se hace hecho. Nadie está dispuesto a aceptar una injusticia, ¿no? A sufrir algo del cónyuge. Estamos hablando del cónyuge, ni siquiera de un extraño. Por eso, hermanos, en el hogar nosotros padecemos algunas cosas. Es un ejercicio, ¿no? ¿Has visto mis llaves? No. No, no la he visto. Ahora pues, tú me decías, ¿no? A ver, ¿dónde dejas las cosas? Ahora pues, acuérdate tú. No, pero te estoy preguntando. Ah, sí, pues, ahora, ¿no? Y ya. Y estamos listos para la venganza en lugar de colaborar, ¿no? Ahora acuérdate, pues. Ahora, ¿no? Tú no dices que eres ordenada, ordenado. Ahora pues. Ya. Ya pues. Y sigue la cosa, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿cómo es? El Señor nos está ejercitando, hermano. Y usando a nuestra pareja, o nosotros mismos, nos está usando. ¿Y estamos dispuestos a padecer? Algunos dicen, ¿por qué me casé, Señor? ¿Por qué no vi a mi hermano? Yo ya me casé. No, hermano, no es para pensar eso. Es justamente para decir, no estoy respondiendo bien. No tengo buen carácter. Porque ahí en lo íntimo, ¿no? Todavía no nos comportamos como Cristo. ¿Cómo será en las circunstancias de afuera? Cuando padezcamos una persecución. Si en lo poco no hemos sido fiel. ¿Cómo seremos en las cosas mayores? Cuando sí suframos una persecución por causa de Cristo. Alguno dice, pero los sufrimientos en el hogar, con la pareja, con los hijos, ¿es por causa de Cristo? Claro, somos de Cristo. Y debemos disponernos a responder como Cristo lo haría. Por eso Cristo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí está. Es en la casa donde empieza el padecimiento, el formarnos. Y mucho del trabajo pastoral tiene que ver con esto. Ustedes saben eso. Muchas de las llamadas de los hermanos son, hermanos, tengo problemas en el hogar, puede venir, ya, vamos, hermano. Yo también los tengo. No soy ajeno a eso. Y justamente lo que he padecido, lo que sigo padeciendo, me ayuda a que el carácter de Cristo sea formado en mí. O mejor, Él me ayuda. Y hermanos, los hermanos de Filipos entendieron eso, que era una gracia del Señor. Pablo se los tenía que decir, hermanos, Dios les está concediendo esta gracia de padecer. Ahora, fíjense, su padecimiento no era solamente la aflicción de afuera, en el ámbito espiritual, es decir, acusados, sino también muchos de ellos habían llegado a una pobreza económica, material. Y son los hermanos que son alabados por el Señor por participar en medio de gran tribulación. De su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los hermanos de Macedonia. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y siempre es el ejemplo en la Biblia que los hermanos que menos tienen son los que más dan. ¿Quién les enseñó eso? El padecimiento, el sufrimiento. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, los varones que los hijos, entre ellos hombres y mujeres, los dos, que nos hemos formado en hogares sufrientes, en hogares donde ha faltado la comida, donde hemos tenido que ir a trabajar, donde hemos sido forzados, a uno que no. Vas a ver una diferencia a cómo va a llevar adelante su hogar y cuán dispuesto esté a las situaciones difíciles. Hace algunos años, cuando hubo la crisis una crisis económica acá en el Perú, salió la noticia de un hombre que su empresa quebró. Él vivía en Chaclacayo, tenía una casa ahí. Él era el dueño de la empresa. Su empresa quebró y mató a su esposa y a sus hijos. No estuvo dispuesto a padecer la pérdida de todo. Se quitó la vida. Y con todo lo que le había quedado, tenía para seguir viviendo. Había perdido la empresa, pero tenía muchos bienes. Pero no soportó eso. El padecer la pérdida, esta pérdida. Sin embargo, los hijos de Dios tememos el tocar nuestra vida. Y más bien la colocamos en las manos del Señor y estamos dispuestos, debemos estar dispuestos a padecer cualquier situación por causa de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los hermanos de Tesalónica, cuando el Señor los salvó, comenzaron a padecer las mismas cosas que la iglesia en Jerusalén. Y estos de su propia nación, de los mismos tesalonicenses. El aborrecimiento, porque ahora habían conocido al Señor. Amados, eso pasa hoy día, a veces muy poco, que por causa de Cristo nos persiga. Una de las razones es porque el Señor está otorgando un tiempo de paz para que podamos predicar su palabra. Pero el aborrecimiento está en su corazón. La semana pasada que fuimos a predicar al parque, ¿la semana pasada o antepasada? ¿No? Yo estaba llegando ahí a la banca, el hermano estaba predicando, y uno dice, acá, una viejita, ¿no? Acá vienen a predicar, frente a la iglesia. ¿Oye? Salió, pero hablando una palabrota, se fue, ¿no? Y otra que le fueron, íbamos a alcanzar un folleto, y renegando. Digo, vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Todos rechazando, aborreciendo. Y lo que genera en uno es, a veces, indignación, ¿no? Irse y ya no, ¿qué vamos a hablar? Nadie quiere oír, ¿no? No es una reacción correcta. Tenemos que buscar. Porque así éramos nosotros. ¿Oíamos la palabra del Señor? ¿Nos gustaba que nos hable? No. Llegaron una pareja, ¿no? Una pareja estaba ahí, un hermano le habían choteado, otro le habían choteado. Yo no sabía. Estaba en el parque y yo me acerqué. Dije, mire, y el varón dice, otra vez, ¿no? Así, con su cara, movía los ojos por todos lados. Y la mujer estaba leyendo. Yo me acerqué porque ya estaba leyendo el folleto. Y le dije, lee lo que entiendes. Bueno, algo me dice. Y ahí comenzamos a predicar. Pero si yo hubiese visto que había rechazado a otros dos hermanos, quizás no me hubiera acercado. Ya he tenido un prejuicio, ¿no? Pero Dios no me permitió ver eso y me acerqué. Y un hermano me dijo, ¿le pudiste hablar? Sí. Ah, porque a nosotros nos dijo que no. Y así puede ser. Que alguien diga, no, no, no. Y finalmente a uno le diga que sí. Y debemos tener el carácter de padecer por causa de Cristo, porque así éramos nosotros. Y sufrir de los mismos peruanos, pues aquí estamos, aquí nos ha puesto el Señor. La misma, sabemos sus burlas, sus gestos, sabemos todos, hemos nacido aquí. Pero debe haber una disposición al padecimiento. ¿La hay, hermano? ¿La hay? Muchos no quieren salir a evangelizar por eso. Dicen, ya nadie escucha, vamos mejor a otro lugar, a reunirnos entre nosotros. No. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, debemos rogar al mundo reconciliados con Dios. Y ahí viene el padecimiento. Pero si salimos sin ese carácter, hermanos, no es por fe, no es de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. A veces ya salimos con incredulidad. ¿Quién va a oír? Nadie va a oír ya, pero ya pues hagamos. Como le dijo ese discípulo al Señor, ¿no? Vayamos también para que muramos con Él. O sea, indolentemente. Y no es correcto, hermanos. Debemos buscar agradarle al Señor. Los hermanos aquí se dispusieron a esto. En Primera de Pedro, capítulo 4. Esta es una carta de padecimiento, de sufrimiento, que debemos leerlo. Y yo les doy mucha de esta palabra a mis hermanos cuando me escriben, me dicen, hermano, me está pasando esto. Y voy a la palabra. Y algunos me dicen, hermano, pero esto es por causa del Señor. Yo no, por causa, ¿cómo que no es por causa del Señor? No, es que porque me están calumniando. No. No separemos nunca nuestra vida, ni siquiera laboral, de nuestra vida con Dios. No puede ser separada. No debe ser. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros sufrimos algo, la casa, en la calle, en el trabajo, es por la voluntad de Dios. O eso escapa a la voluntad de Dios. ¿Y tú eres cristiano solamente aquí ahora? ¿O eres cristiano en casa, en la calle y en tu trabajo? ¿Dónde eres cristiano? Siempre somos cristianos, si es que lo somos. En una empresa suele suceder esto. Yo he estado trabajando en empresas así y a veces se confabulan para hacer algo malo. No solo los dueños, ¿no?, cometen corrupción, también los trabajadores. A veces para sacar algo, oye, digo, vamos a sacar algo, mira, ¿no? Y a un cristiano le dijeron eso. Pero mira, vamos a sacar esto. No voy a participar. No, ¿cómo no vas a participar? ¿Qué? No voy a participar. Pero tampoco nos delates. Si me preguntan esto, yo voy a decir, Y usted se llevó eso. ¿Qué soplón que eres? Bueno, tengo que leer la verdad. ¿Y lo querían a este cristiano? Lo odiaban. ¿Y como qué padecía? Como cristiano. Porque ahí tenía que decir la verdad. Tenía que hablar la verdad. En otro momento, esto pasó con un hermano del exterior, me decía que en su trabajo descansaba más de lo necesario, ¿no? Y no cumplía las tareas. El jefe se iba todo y él se levantaba a su hora y trabajaba. Y le decían, ¡oye, no trabajes! ¡Sigue descansando! No, no, tengo que trabajar. Y él trabajaba. Y después venía el jefe y le decían, ¿por qué no vas a hacer esto más y lo demás? Y no lo querían a él, porque el área de él avanzaba. Y si así, de esta manera, solamente haciendo, haciendo justicia, portándose correctamente, lo odiaban. Llegó el momento, dice que fue llamado y despidieron a todos menos a él. Y le dijeron, él preguntó, ¿no? ¿Y por qué causa no me despiden a mí? Bueno, porque tú eres el único que trabaja. ¿Y cómo lo sabe? Porque a veces hasta tomaban el trabajo de él para repartirlo, ¿no? ¿Ves ese de allá? ¿Ves ese allá? Esa es una cámara. Y todo el tiempo hemos visto lo que ha pasado acá. Ahora, nosotros no necesitamos de cámara, ¿no? Para ser justos. Porque nosotros servimos a quién. A Dios. Él ve no solamente nuestros actos, Él ve nuestro corazón. Él ve cómo estamos aquí, hermanos. Para algunos, el venir a la congregación es un padecimiento. Lo cual debería ser un gozo. Para algunos que no son del Señor, quizás sí, tu papá, tu mamá, te obligan. Pero para el cristiano es un gozo. Esto es un gozo. Y si hay algo que padecer, ¿qué sería? El clima, un poco el clima. Bueno, pero no es el horno de fuego que pasaron los hijos, los amigos de Daniel. Amados, el Señor dice en su palabra, 1 Pedro capítulo 1 ahora, por eso la bienaventuranza. 1 Pedro capítulo 1, en la mañana estuvimos viendo el 2 acerca de los elegidos según la presciencia de Dios. Y Dios nos ha preparado una herencia. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos debemos tener este pensamiento, debemos armarnos del pensamiento de Cristo, como hemos leído en el capítulo 4, ¿no? No hemos leído esto, pero el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo padecimiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver unas razones por las cuales el Señor nos somete a padecimiento. Una de estas razones por la cual, según la voluntad de Dios, tenemos que padecer, es para lo que hemos leído acá. para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si no padeciéramos? Hermano, tú y yo, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que siempre buscamos nosotros? Si tuviésemos dinero y tuviésemos más y más, cada vez más, ¿qué buscaríamos? ¿Qué colchón comprarías? ¿Ah? ¿Dónde elegirías vivir? ¿Qué clase de comidas comerías? ¿Dónde vacacionarías? ¿Ah? ¿Y eso nos ayudaría? Hay una razón por la cual el Señor nos somete al padecimiento, porque si no nosotros nos inclinamos solamente a vivir en deleites, en placeres, ¿no? Ahí al lado del mar, pescando, comiendo, echando. Contrataríamos, no sé si luz, ¿no? Ahí para tener, porque un ventilador, que nos traigan la comida, hasta que nos cepillen los dientes, ¿no? Todo, una vida de placer. Eso no es lo que quiere nosotros. Dios no quiere eso de nosotros. Porque no nos ayudaría en nuestra vida de servicio. No nos ayudaría a hacer, a conformarnos al Señor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, a los deseos carnales. Porque a eso somos inclinados. Tú y yo, nadie escapa de eso. No me digas que tú eliges el padecimiento, el sufrimiento. No. La otra razón por la cual Dios nos concede que suframos por Él es lo que hemos leído en capítulo 1, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la Escritura, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y es necesario? Es necesario. Lo que sucede, yo le voy a decir algo que es una verdad. Cuando nos hallamos en medio de la prueba, así ya en el calor de la prueba, nadie, yo no he hallado a nadie que responda y diga en primera instancia, el Señor me está sometiendo a una prueba. ¿Es lo primero que se te viene a la mente? Te viene una enfermedad, vas ahí, te haces un análisis y te dicen que estás muy mal. ¿Qué es lo primero que se te viene? ¿Y qué hago, doctor? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? No sé, dígame usted. ¿Hay otro lugar para ir? No, voy a buscar otra. Dice, otra opinión de otro doctor. Me voy a otro doctor, ¿no? Y así corro, hasta que después ya. Y me dicen, no, estás mal. Señor, recién levantamos. Cuando nos falta para comer, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos calumnia, nos dice algo, mintiendo, obviamente, ¿no? De nosotros, y nos dice, ¿cuál es nuestra primera reacción? Ah, el Señor me está sometiendo a una prueba. ¿Es así? ¿Por qué no pensamos eso? Por eso el Señor dice que nos debemos armar del pensamiento de Cristo. Nosotros reaccionamos, hermanos, rápidamente. Nos mete, hacemos deporte, nos meten así una levantan. Y dicen, ah, el Señor me está sometiendo a una prueba. ¿Cómo nos levantamos? Uf, ya está pichado, ¿no? Pasa por mi lado, ¿no? No es nuestra reacción. Nos ofende, como decíamos en la casa. Mi esposa me ofende, yo la ofendo. No decimos una prueba del Señor. Esto pasa en los que han madurado ya. En los que ya se han armado este pensamiento. Y por eso sus respuestas son agradables al Señor. David lo entendió. Después de un tiempo lo entendió. Que Dios había querido eso para él. Que sea perseguido injustamente por Saúl. ¿Era agradable pasar eso? No, pero era necesario. No estamos diciendo que es agradable a nosotros, pero es necesario. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros somos probados en lo que necesitamos ser probados. Algunos, una prueba de salud los tira abajo. Otros lo soportan. Estas pruebas las soportan de una manera mejor que otros. Pero en otras, uno se viene abajo. Yo conozco hermanos aquí y afuera que sus esposas le faltan al respeto y anímicamente se vienen abajo. Otros soportan esa ofensa y corrigen y animan incluso. Hay hermanos que me dijo, hermano, yo no sé si voy a continuar porque me falta respeto, me sigue faltando respeto y no sé qué voy a hacer. Y uno tiene que aconsejar ahí. Y otros se animan y dicen, y confrontan a su esposa. ¿Cuál fue la prueba más grande para Job? ¿El perder sus bienes? ¿El perder sus criados? ¿El perder su salud? ¿El perder el amor de su esposa? ¿El perder la reputación? ¿Cuál fue la prueba más grande? El no entender por qué el Señor hacía eso. Señor, dice, permite ir a tu... Si tú me permitiese, yo iría delante de ti y expondría mi causa. ¿Por qué? No entiendo. Hasta que después el Señor le hace entender. Hermanos, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, es bien dificultoso, pero no es imposible. Pero el Señor por eso dice, bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal de vosotros, mintiendo. Bienaventurados, debemos sentirnos. Si es por causa del Señor, gloria a Él. Y no pienses que como esposo, como esposa, no es por causa de Cristo. Sí es por causa de Cristo, si eres del Señor. Y ahí tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Si mi esposo me dijo San Bacanuta, bueno, me callo. Digo, y debo responder como cristiana. Si tu esposa te falta respeto, encomienda la causa del Señor. Y reprende como Job lo hizo. Como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, tuvo la fortaleza para hacer eso, ¿no? Bienaventurado. La mayor ofensa para Job vino de su esposa, no de sus amigos. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Es terrible, ¿no? Creo que no debemos quitar esa palabra, porque algunos a veces dicen, muérete, ¿no? En broma, y no debe ser, no es correcto. Pero Job padeció ahí, con el carácter de Cristo. Y igual lo hicieron los profetas. Igual. Jeremías, cuando fue lanzado ahí a un pozo. Yo estaba meditando en eso, hermano, estar en un pozo, un lodo, y estar ahí días. ¿Cómo respondería yo? Pero ahí estaba. ¿Cómo responderías tú? En un pozo, hermano. Injustamente, ¿no? Había llevado la palabra al pueblo de Israel y estaba allí. Y le mostraba amor una vez que fue sacado de allí. Les volvió a decir la palabra del Señor, lo volvió a decir. En un momento ya no soportaba y le decía, no hablaré más. Pero más fuerte fuiste tú que yo, Señor, me sedujiste. Y siguió esforzándose a pesar del padecimiento. Hermanos, el padecimiento nunca nos debe desalentar de servir al Señor. Y como les decía al inicio, no debemos tener pena en la carne por nuestros hermanos que padecen. Sí,

Si Dios permite que tengamos prosperidad, no pongamos la mira en esas cosas, porque van a pasar. Es interesante cuando el Señor habla del rico y el Lázaro, ¿no? Y el Señor le dice al rico estando en tormentos, le dice, recuerda que tú tuviste bienes y él males. Mas este ahora es consolado aquí y tú atormentado allá. Dios no nos ha puesto para que busquemos nuestra vida aquí en la tierra. Cuidémonos de caer en el engaño de las riquezas. Y cuidémonos de huir del padecimiento, del sufrimiento, porque son dichosos los que padecen por causa de Cristo. ¿Cuál es la promesa? Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande, ¿no? Hay un galardón, amados, para los que padecen por causa del Señor. Dispongámonos a eso. Dispongámonos a hablar de Cristo y vendrá el padecimiento. Dispongámonos a presentar testimonio de nuestro Salvador y el padecimiento estará a la puerta. Y no nos amedrentemos, no tengamos miedo de sufrir desprecio de nuestros mejores familiares, a quien amamos, de nuestros mejores amigos, la mofa, la burla, no importa. Dispongámonos a hacerlo por causa del Señor. Amén. Que Dios nos guarde, hermanos. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por la exhortación, Señor, porque muchas veces nos callamos, Señor, no hablamos, porque anticipamos la respuesta de este mundo, Señor. Tu burla, tu mofa, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Cristo, Padre. Sufrir por causa de la justicia, Señor. Ayúdanos a hablar más de tu palabra, Señor. Hablar más del Evangelio, Señor. Y la honra y la gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén.